Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que me estén escuchando. Acá, en un nuevo episodio de Desarmando Canciones. Hoy hablaremos de la canción Virtual Insanity. Jamiroquai es un grupo musical bastante conocido en su época. Fue formado por su líder y cantante Jason J.K. Ahora estamos escuchando la canción más conocida de la banda, Virtual Insanity. Esta canción fue lanzada en el año 1996, dentro del álbum Traveling Without Moving. Detrás del pegadizo ritmo y las ganas de bailar que da la canción, se esconde una letra muy dura que critica la realidad de aquellos tiempos, y que, 16 años del lanzamiento de la canción, no habían mejorado. En la canción que escuchamos de fondo se describe un mundo en el que se priorizan las cosas insignificantes, un mundo falto de amor, donde las personas hacen lo que se les ordena y no lo que el instinto o deseos le piden. La canción se ha hecho muy conocida por la aparición en la serie Family Guy, que ayudó a viralizar a gran escala la canción.